¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales, hoy martes. ¿Cómo te fue de festivo, Laura Hoyos? Nico, muy bien. Me quedé en Bogotá. Bogotá estaba solita. Estaba muy buena, ¿no? Y adicional a eso, con buen clima. Además, porque no pensé que fuese a ser buen clima y al final terminó siendo muy buen clima los dos días. Es cierto, entonces muy bien. Bueno, me alegra mucho. Bueno, te voy a contar nuestro tema del día. Por favor. Es que aquí puse a Jonathan y Orlando a trabajar. Increíblemente, pues yo, en esas. Los puse a correr. Pero ustedes me avisan cuando esté lista, porque es que esto es importante. Listo, Jonathan, vamos con eso, por favor. Es que no se me ocurrió poner una mejor canción que esta, pensando en el tema del día. Porque, bueno, esto es para el que no lo sabe o que siempre ha oído esto y dice, ¿cómo se llama esta vaina? Bueno, esto se llama Desiderata. Y la voz es de Jorge Lavat. Uruguayo, si no estoy mal, era Jorge Lavat o mexicano. Tengo la duda, aunque creo que es uruguayo, pero trabajó mucho tiempo en México como locutor, no recuerdo. Estoy sin Google, estoy usando la mente a ver cómo nos va. Porque el tema del día de hoy es una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. En estos tiempos hay muchas, ¿no? Hay bastantes. Por ejemplo, hay una que a mí me turba un ¿cuál, poco. ¿Cuál? Estoy ansioso por oírla. Sé tu propio jefe. Me turba completamente. O sea, cuando oigo eso, mexicano es Jorge Lavat, gracias Orly, mexicano. Me molesta profundamente esas frases. ¿Tú tienes alguna? ¿Tú que eres una activista del positivismo? Sí, no, parece que no milito tanto ahí. Sí, pero no eres una militante muy frecuente del positivismo. Pues sabes que lo que involucre la palabra resiliencia. Uy, oye, sí. Esa sí, no. Qué sabor a cacho, de acuerdo. Uy, la resiliencia, no. El reinventarse también, ¿no? Que viene un poquito de la mano. Claro. Que esas frases vinieron a partir de la pandemia donde, uno entiende, se necesitaba como una especie... Sí, no, esos empujones son chéveres. Lo que pasa es que hay unas que son muy trilladas y uno dice, bueno, ya. O sea, yo entiendo que se necesitaba un envío anímico para todos, pues porque nos dio bastante duro, a mucha gente mucho más. Uh-huh. Pero también entiendo que si hay algo que es mejor que el positivismo es el realismo. Para mí, al menos esa es mi corriente, o yo voy caminando por ese sendero. Pero la mayoría de cosas que tienen que ver con el positivismo, bueno, ha habido muchos autores y mucha gente que ha escrito de autoayuda y de vainas de esas. A mí hay frases que me molestan. Yo creo que esa de ¿quieres ser tu propio jefe? Pregúntame cómo. No me gusta. Debo decir que huyo como Forrest Gump, salgo corriendo sin detenerme y sin pensar en absolutamente nada. Me molesta. Sí, es que si hay unas frases que uno dice, ay no, por favor, y la gente, no empecemos. Y la gente extremadamente positiva también como que me, como, no tengo nada contra ellos, digo, pero como que me inquieta. No puede ser que tú todo el día estés riéndote. Sí, bueno, en eso sí estamos de acuerdo. No es tan fácil tampoco la vida como para estar en esa... Exacto, no digo que la mires... todo el tiempo, no, sí, no, puede pasar. No digo que la mires pues con cara de amargue, porque tampoco es la idea, pero tampoco pues hagamos un desfile de sonrisas en medio del infierno, o sea, tampoco. Correcto. O sea, creo que hay que guardar un poquito de mesura en eso. Bueno, ustedes nos dirán cuáles son... Por eso pusimos Desiderata de Jorge, que bueno, es una canción aparte también, muy manida a la hora de hablar de esa clase como de mensajes de autoayuda o de estar mejor y demás. Yo creo que es un gran tema, ¿sabes? Sí, yo creo que pueden salir cosas muy chéveres porque hay mucha gente que hay ciertas cositas que no se aguantan de toda esta corriente del positivismo que está cada vez como más fuerte. A mí no me disgustan muchas cosas, me parece que está bien a veces escuchar ciertas palabras, sí, ciertas frases que caen en buenos momentos. Exacto, pero hay otras que ya más. Sí, basta, suficiente. Sí, de acuerdo. Eso es, ¿cómo es? En algunos lugares hacen, ¿cómo es que se llama esa vaina? Bueno, yo, la gente que se dedica como a hacer ese, ciertos talleres y cosas que tienen que ver como con la confianza sobre uno mismo, y es la famosa de la confianza con el otro, no sé si te acuerdas, que son unas actividades multitudinarias, pues no multitudinarias, de pronto como en un marco oficinístico. Ok. En donde entonces nos toman a los dos. Y entonces dicen, bueno, Laura, tú vas a cerrar los ojos. Ah. Nicolás está detrás tuyo. No, Nico, lo siento. Y tú vas a hacer, a partir de la confianza que tienes sobre Nicolás, tú te vas a lanzar de espaldas y él te va a recibir. Pero tú tienes que tener los ojos cerrados, no tienes que dudar, te tienes que lanzar. ¿Tú lo harías conmigo, Blau? No lo sé, Nico, no lo sé. Si no, mentira, sí. Si estuviéramos en la situación contraria, es decir, que a mí me tocara hacerlo, yo no lo haría. No lo haría, es que no creo que sea tan fuerte. Tienes razón en desconfiar. Yo no lo haría, porque de pronto tú dices, uy, no, este man de pronto me sí, no, pesaba y te quitas. No, ni siquiera es por pesado, no, nada, ni chao. Siquiera es por no soportarme, sino que, o sea, ni siquiera es una vaina de confianza, sino que dices, uy, no, no, no, este man de pronto se manda muy duro y yo aquí me casco. ¡Pam! Y das el paso al costado. Haces bien, Nico, haces muy bien. ¿Ves? Entonces, pues bueno, ahí los convocamos para que nos cuenten su frase, una frase de positivismo que ya estés cansado de escuchar. Mientras tanto, si les parece, vamos con música. Esto es Un Mundo de Gente. Este es el nuevo sencillo de Alok, John Legend y Joel Corry, lanzado hoy. O sea, entre los tres lanzan un sencillo. Bueno, cosas de la música. In My Mind. La FM en Medellín, 106.9. En los originales, El Mundo al Instante. Bueno, pasando el charco, perdón, El Mundo al Instante, con Vicente Fernández. ¿Se acuerdan todo ese cuento que se ha hablado de Vicente Fernández que... que no ha parado. No se ha detenido. No. Bueno, recordemos, hagamos como una pequeña cronología de tiempo. Y es que Vicente Fernández sufrió un accidente casero. Sí. En donde se resbaló y sufrió una fractura de columna, si no estoy mal, fue así en su momento. Y fue llevado a una clínica a ser tratado, pero... se especulaba con que se había contagiado de COVID. Bueno, hubo una cantidad de especulaciones, tantas que además partes médicos que han dado, los que lo están atendiendo en la clínica, han hablado mucho de un estado estacionario del cantante. Y ese estado estacionario ha llevado también a generar una cantidad de polémica por el significado de lo que significa estacionario, claro. Valga la redundancia. Y la semana pasada, puede ser, hubo una especulación sobre el fallecimiento de Vicente Fernández. Tanto que su hijo salió y su familia salieron al corte ante esas reacciones y dijeron, no, un momentico, que es que aquí se está hablando una cantidad de cosas que no tienen ni asidero, ni sentido, ni nada. Mi papá sí está enfermo, pero... No, y está pues en un estado delicado, que está progresando lentamente. Claro, pero no ha fallecido. Exactamente. Todo eso es para decir que el último parte, es que imagínate, ya lo que pasa es que el tiempo se va toda. 3 meses lleva ya hospitalizado Vicente Fernández. Es una locura. Tiempo, Nico. Imagínate, 3 meses, es un montón. Pues a través de la cuenta oficial de Instagram, además del cantante, se dijo que continúa estable, con periodos de estar despierto durante el día y que está con rehabilitación pulmonar, uh-huh, y progreso en retiro de ventilación, que su esfuerzo respiratorio continúa siendo débil y por eso pues aún necesita de un soporte para ayudarlo a hacer eso. Dice también que mientras este paso se da, pues se ha estabilizado su salud y que a partir de esa estabilización y de no mediar eventos en ese camino, pues que la idea es que salga pronto de cuidados intensivos para ser trasladado a una habitación. Entonces, otra vez esos rumores sobre los estados de salud y pues de todo lo que le ha pasado a Vicente Fernández quedan un poquito esfumados a partir de los comunicados oficiales. Claro, sabemos lo que significa cierto oficialismo a veces cuando se trata de figuras, ¿no? Obviamente nadie va a decir sí, claro, que claro. Está gravísimo, que está malísimo. No, digamos que si hay algo que tienen esa clase de parte son la mesura como uno de sus grandes indicadores. Lo cierto, o al menos si nos guiamos por la oficialidad, es que ya pues el asunto sigue en dificultades, pero no tan complejo pues como algunas personas esperaban, que es que ya más o menos estuviera en agonía. Eso es lo que dicen los partes médicos, y mejor dicho, el parte oficial de la familia de Vicente Fernández alrededor de la salud del cantante, bueno, muy famoso y con mucha hinchada, y que aquí en Colombia se ha presentado N mil veces. Tengo el orgullo de decir que mi señor padre lo entrevistó en televisión. ¿Qué más, Emilio? En su hogar. ¿Qué más, Nico? ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? ¿Qué ha habido? Cuente. Entonces, su papá entrevistó a Vicente Fernández. A Vicente y a los dos días a Alejandro. Y creo que los dos salieron en el mismo episodio, de hecho. O sea, las entrevistas fueron por separado, pero Vicente sí. En su casa, en su rancho. Vea, pues. Bueno, sí. Me parece. ¿Y cómo les fue? ¿A Vicente y Alejandro o...? No, pues a su papá. ¿Qué tal Vicente Fernández? Pues bien. Buena gente. Sí. Él siempre está en la casa como de sudadera. O sea, yo siempre en las entrevistas que lo he visto... tranquilo. Yo recuerdo que él... yo nunca lo he visto, digamos, como con una pinta... ¿Qué les dije? Así como usted. O sea, nunca lo he visto como de chaqueta o camiseta. No, yo recuerdo que él, de hecho, salió en ese episodio en camisa hawaiana, tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, pues camisa, no sé si hawaiana, pero en manga corta. Se notaba que estaba haciendo clima caliente. Y sí, lo que me cuentan es que pasaron el día con él en su rancho. Ah, no crees. Y al día siguiente a la casa de Alejandro. Claro, se fueron ahí a hacer la entrevista de vida. Sí, yo siempre, no sé, de pronto he dado con entrevistas en donde Vicente Fernández siempre sale en sudadera como marca Sergio Tacchini, como esas sudaderas tipo como las de Fidel. Me han tocado entrevistas donde al entrevistado le cortan el pelo mientras da la entrevista. ¿Ah, sí? Nos tocó con Orlando y Wyclef Jean, ¿te acuerdas, Orly? Y estaba... que lo estaban tusando mientras nos daba la entrevista. O sea, el hombre se sentó o sea, ustedes concretaron la cita con Wyclef Jean. Nos hizo subir bajó el representante, el manager, y luego sí. que subiéramos. Vamos subiendo y el tipo estaba en corte de peluquería y uñas y todo ahí en su salita de estar. O sea, ustedes mientras estaban hablando. Y luego el tipo le cortan las motas y nos va diciendo: Shakira, Shakira. Y nos recibe el hombre echando su rollo. Feliz Colombia. Y va y nos dice: este cuento ya lo hemos echado. Y tomen mi número de celular para que estemos en contacto. De una nos fue dando el número. El tipo estaba bajo los efectos de cosas raras, seguramente. Seguro parecía el viejo y muy feliz. En otro cuento, ¿no? ¿No? Sí. Entonces, sí. Bueno. ¿Pero y qué le hicieron pedicure y todas esas vainas? ¿O qué le ustedes? Sí, era el asistente cortándole el pelo. O sea, le estaban quitando un uñero y le estaban cortando el pelo, más o menos. En esas andaban, pues. Sí, sí, sí. Sí, señor. Estaba más o menos así era la historia con el hombre. Terminó más calvo que usted, Nico. Y después lo llamaron, ¿y qué pasó? Y no. Después me acuerdo que intercambió un par de WhatsAppazos porque era el festival de Curazao. Claro. Y estábamos con una gente de Colombia ahí muy querida que nos habíamos encontrado por coincidencia. Sí. Y obviamente estábamos chicaneando y decíamos: no, es que mire, vamos a ver el show de Wyclef que se volvió amigo nuestro. Sí. Y decían: ay, mira, dile a Wyclef que lo amo. ¿Qué? Y decía: Wyclef, tengo una amiga de Colombia que dice que te ama. Y él me respondía: ¿dónde está para verla? Y a los dos días no volvimos a saber nunca de él. El tipo cambió el número velozmente. Sí. Sí. Sí, quién sabe, curioso, ¿no? Ese gesto de confianza que le hiciera al teléfono así como... Así de la nada. Y es que dijo, anoten este número. Y era el número. Que es que además les quiero mostrar a alguien con quien quiero colaborar de Colombia. Sí. Y ustedes me darán su opinión si creen que deba hacer esa colaboración o no. Sí. Llevaba 10 minutos conociéndonos. Un poco muy confiado. Tipo, sí, bastante, bastante confiado. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy con Sting y un clásico de su álbum Ten Summoner's Tales del 93, Seven Days. Uy, gran canción es esa. El consultorio del Doc en los originales. Bueno, muchachos, en el consultorio del Doc les hablo de la variante Delta. Y la firma Pfizer BioNTech, que pues han dicho y han comprobado la efectividad de la vacuna entre adolescentes de 12 y 18 años en el 93%, Laura. Yo te recomiendo que te la pongas porque 93% dada tu corta edad. Es que hoy te veo edad. La vacuna Pfizer es la única autorizada para adolescentes en los Estados Unidos. Moderna pidió autorización de la vacuna, pero no la ha recibido. Y Johnson & Johnson hasta ahora está probando inocular. Sí. No, es una gran palabra. Inocular, hermosa palabra. A los adolescentes. Sí. O sea, yo no sabía, pero Pfizer es la única autorizada, tú no sabías. Sí, digamos que acá solamente se le está poniendo, por lo menos el caso de Colombia, a Pfizer, a los adolescentes, a los niños que ya no sé si ya empezaron, embarazadas, por ejemplo, también solo autorizaron Pfizer. Entonces digamos que esa sí es como la que ha tenido más libertad en toda la población, ¿no? Sí, es como la más confiable, ¿no? Para, digamos, para ese sector... Para esos casos específicos. Claro, porque pues, todas son confiables, digo, pero para ese sector han hecho pruebas con Pfizer, exacto. Ahí ha sido más... Y también están desarrollando una pastilla, me parece. Sí. Que además, pues, digamos, creo que protegería en cuanto a riesgo esa pastilla como en un 50%, si no estoy mal. Bueno... Son las 5:32 minutos. Nicolás, ¿usted tiene consultorio del doctor? Sí, tengo un consultorio del doctor. Pero tiene que ser algo médico. No puede ser que Falcao... ¿A usted le parece que es un tema médico el sexo? Sí, la impotencia sexual. Muchas cosas. La falta de orgasmos en las mujeres. Claro. Coitos en que las personas quedan pegadas. Qué tema caliente ese, ¿no? Que las personas terminan en un hospital y les tienen que con agua hirviendo. Que les dicen los siameses en la clínica. Sí, que no hay cómo despegarlos porque hay una inflamación. Exacto. Las enfermedades no propicias del sexo, que son el SIDA y el SIDA y las variantes. Sí, correcto. También. Médicos también, las personas que abusan de su cuerpo y usted de pronto termina viendo a alguien con un hámster, una cosa, eso es médico. Eso es médico, ¿eh? Traer el cadáver no es fácil, no, los huesos. Pero la dignidad del cadáver. Sí. O sea, no es tan sencillo. O sea, la conclusión, ¿sabe qué, Nico? Es más médico que todos los temas. Es sí, yo uno creo. De los temas más médicos que se han ubicado sobre esta mesa, creo yo. Ahí vamos. Bueno. Pues es que Men's Health hizo un estudio y dijeron, bueno, vamos a ver cómo es el asunto del sexo en las mañanas. O sea que el sexo en las noches se ha armado, digamos, por cuenta de los tiempos del mundo normal. Por la mañana la mayoría de la gente está o estudiando o está trabajando o está, bueno, haciendo un sinfín de actividades, y en la noche pues es un lugar un poquito más habitual porque ya todo el mundo ha salido de los asuntos. Bueno, ellos hicieron un estudio sobre qué significaba tener sexo en las mañanas. ¿Cuál es la importancia del sexo matutino? Sí, eso es médico. Es muy médico. Hicieron una muestra de 1,000 personas que estaban en una relación sentimental y pues estaban viviendo con sus parejas. Los resultados arrojaron una diferencia entre los géneros en cuanto a las preferencias sexuales al momento de intimar o tener estos encuentros. ¿Cómo es esto? El 73% de las personas afirmó que nunca había tenido sexo en la mañana. De ese 73 tomaron esa muestra y dijeron, bueno, ¿y de ustedes cuántos alguna vez han tenido en su vida, en otras relaciones, sexo en la mañana? Ellos dijeron el 37%, un porcentaje escaso. ¿Esto qué significa? De acuerdo a las conclusiones del análisis, dijeron, los hombres bisexuales y homosexuales tienen más posibilidades o de acuerdo a las cifras de tener relaciones sexuales en la mañana. Un 53% de los hombres dijo que copular en la mañana los ayudaba para sentirse productivos. Otros, el 12% de las mujeres, por ejemplo, dijeron no, a nosotros la verdad nos quitas productividad, la verdad. Todos esos resultados hacen parte de un estudio que hizo Men's Health sobre el sexo en las mañanas. ¿O tú ya hicimos ese tema? ¿Para ti cuál es la hora más propicia? Sí, yo creo que sí se ha hecho. Yo no me acuerdo. Para tener sexo. Ese puede ser un buen tema para mañana. Sí, porque me llama la atención Laura que dice que por la mañana soy más productivo. O sea, en vez de salir a trotar a las 7 sexo sí, y bien. Se vaya y se va para el trabajo, es que no entiendo. Pues bueno, hay gente que es así, usted sabe que pues de pronto... O sea, dice, eso debe esa productividad. Ser, yo conozco gente así. ¿No? Claro. Eso es de un candor y de un amor y de una sexualidad y una sensualidad increíble, ¿no? Bueno, pues no sabemos. Yo conozco un tipo que tiene una pareja que básicamente por las mañanas, un día por la mañana le dice, oye... Estoy como de ánimos. Uy, mi amor, pero es que voy para el trabajo y mi trabajo queda 2 horas. Pues puedes llamar de pronto a tu jefe y avisarle que vas con 1 hora de retraso. Pues voy a intentar y no sé qué vainas. Llegó con 2 horas de retraso el tipo, obviamente. Yo hubiera llegado 5 minutos más tarde. No lo dudo. 5 minuticos, no, jefe, perdón, llegué 5 minutos tarde. Y más o menos dijo... Y uno todo chapeado, colorado aquí, los pómulos. Sí, dijo más o menos, sí, todo colorado y más o menos dijo, oiga, voy en un trancón, qué pena. Exacto, no, es que no me abrían el parqueadero, es que no me pasaba el carnet, la tarjeta del parqueadero. Pero me demoré 5 minuticos, jefe, tranquilo. Bueno, Emilio, vámonos con música. Ok, listo. Vamos entonces ahora con Adele y su nuevo sencillo, que es el adelanto de su álbum 30, que ya se viene muy pronto. Aquí está Easy On Me. Didn't get the chance to buscar la casa que quieres, conocer el precio, comparar, pedir cita, visitar, decidir financiar. Con Tu 360 Inmobiliario te acompañamos en todo el camino hasta encontrar tu casa nueva. Tu 360 Inmobiliario, desde que la quieres hasta que la tienes. Conoce más en bancolombia.com/tu360. Ahora preocúpate solo de no perder las llaves. Financiación sujeta a estudio de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Momentos felices, por cortesía de Buchanan's. Y los momentos felices, si ustedes me permiten, pues voy a leer un momento feliz. A ver. Que es Gaddafi. No, mentiras, no. No, para mí sí es un momento, pues no es feliz, pero es un análisis que deberíamos hacer. A ver, ¿qué pasó? Yo no voy a poner música de este tipo que es muy famoso. De hecho, conozco mucho su música. Bueno, no, momento feliz, vamos a hacer uno fácil. Dele. Jenny Gates. Jennifer Gates, la hija. Sí. Ok. Uh-huh. De Bill Gates. Se casó, hermano. Sí, sí, sí, vi algo. En un silencio, porque las fotos salen hasta hoy, una sola foto uh-huh. de ella. No sé si es agraciado o no, pero usted me ha dicho que todo el mundo es agraciado. Nadie es feo. Pues ella, la hija del cofundador de Microsoft y de la filántropa. Es que ahora ella es de la filantropía y él es empresario. Es que esa es la parte sí, sí, sí. que me da risa. O sea, ella, sobre todo que esa parte de la filantropía la logró sin plata en los negocios Exacto. del marido. Pero sí, bueno. De acuerdo. Se casaron. Y se casó con un señor de Egipto llamado Nayel Nassar. Y sus papás estaban llenos de orgullo. Y los papás de él, peor. Pues es que cómo no va. ¿Cómo no van a estar es que momentos para mí, felices? O sea, yo pregunto, yo de suegro de Bill Gates, pues yo ¿Qué? Creo que es un momento feliz. Momentos felices. Así le hagan firmar todas. Todo. Algo queda por ahí dando vueltas. Alguna cosa. Si usted tiene 100 mil. Alguna monedita de chocolate. Que le toquen hartas. 100 millones porque el man dice, bueno, les voy a dejar estas 5 propiedades. Listo. Esa monedita de chocolate yo me la he hecho feliz. Son monedas de chocolate, pero de chocolate de 24 kilates. ¿Qué chocolate yo? ¿Qué chocolate el que está listo, no? Bueno, es imposible poner palabras de felicidad en nuestra emoción. Estoy muy feliz por ambos que lleguen a sus vidas, escribió Bill Gates en Instagram en un mensaje a su hija y a su nuevo yerno. Melinda Gates, la señora, la filántropa. Sí, sí, sí. Qué manera de celebrar la luz y el amor de Jennifer K. Gates y Nayel Nassar este fin de semana. K. Gates. No, pero eso sí no sea... ¿Qué? Yo no he dicho nada. Estoy tan feliz que no encuentro el camino de celebrar este día. Hombre, qué lindo momento. El universo, escribió ella sobre su marido. No, es que lo que yo pienso es que pues para nosotros es el momento más feliz, pero para el muchacho. ¿Cómo? Y para los papás del muchacho es imposible que ese no sea un momento feliz. Pues imagínate. Me van a llamar un hombre metálico. Y sí. Hombre, sí. No soy. ¿Para qué lo niego? ¿Para qué negarlo? Pues es que yo creo que no se puede poner bravo ahí. Pero es que dígame ahí, o sea, cuál es el problema. Siendo realistas. Sí, claro. No, no sé qué tan linda es Jennifer Gates. Uy, linda. Busca una foto del Matri. Linda. A ver. Deje que usted no ha visto fotos. Me invitaron, no fui. Pues mandé unos cubiertos de regalo. ¿Y dónde se casaría? Creo que era en Nueva York. No, pero no, es que hay unas fotos como en un parque. Sí, pero imagínate las propiedades Central Park. De Bill Gates no en lo Nueva dudo. York. No, yo espero, mi amor, es que me parece cute. No, ella es muy bonita, muy linda. Ven, hermano. Ah, yo la he visto, pues. Me parece linda. La casa de Gabriel García Márquez en México. Yo no quiero momentos felices. Casa, pero sí, no, es linda. ¿Veo? Ah, ¿sí? Pero es que no le creen a uno. ¿Sí? Claro. Laura, tienes una risa socarrona. No, pues... No, pero no, pues, o sea, uno pensaría que le heredó la belleza al papá, pues no. ¿Pero cuál es la belleza del papá? Por eso, no. No se la heredó, por fortuna. No, es linda, es linda. Es atractiva, ¿tenemos fotos de cuerpo entero o no? Pues sí, hay variedad de fotos, pero... ¿Qué edad tiene la muchacha? Vamos a ver. No, ella está joven, pero muy... El culmen de su adolescencia. Pero por supuesto, o sea, está... Jennifer Gates. Muy joven. Sí, está muy joven. 25. ¿Qué le di? Ah, pero es que no le creen a uno. ¿Y Nayel qué edad tiene? Ah, se está punto nieve. Yo creo que él debe ser por ahí que un par de años mayor que... No, ella. Mi amor, yo no creo nada. Yo hasta que no me digas no creo. No, pero es que no, es que ella sí sale la info mientras que él no sé. Es que él está como tratando de guardar un perfil bajo también, ¿no? Yo solo puedo decir que no empiecen que están tristes los suegros, porque de verdad... Ah, no, esos manes están brincando en una pata. ¿Cómo le ocurre, pues? Por más... 30, 30 años. Por más bien. Capitulaciones no. Que hagan, algo alguna, le dejan. Alguna cosa ahí en un San Alejo que se quedaron... 100 mil millones, que el man les en bote, un cuarto de San Alejo. Mil no creo. No, póngale que le pero bota. Con que les bote 30 a los papás. ¿Cómo? A mí, bóteme 15 y yo no... No vuelvo a ver a nadie. O sea, usted aquí no lo volvemos a ver. Nunca más me vuelven a ver. Jamás. Es verdad. Vacunados en Estados Unidos 57.1%. Felicidad. Momentos felices. Y claro. Ya a partir del 8 de noviembre la gente puede viajar de todas partes de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Colombia ya tenía esa concesión. Sí. ¿Correcto? Sí, pero ya se da entonces pero ya, a todo el mundo. Obligado hay que ir vacunado. Claro. Y reciben todas las vacunas. Los europeos les tocaba pernoctar 14 días en un lugar distinto a su país en Europa. Claro, es que eso era difícil. En el caso mío, cuando voy a España, tengo que volver acá si voy a Estados Unidos y me tengo que quedar 14 días acá. Claro, exacto. Y a mi esposa le pasó que le reservaron una agencia y no le dijeron nada. Llegó al avión y le dijeron... ¿Y usted para dónde va? 11 días, le faltan 5. ¡Ay, chao, no! ¡Chao! Se pudrió todo. Y me llamó a levantarme y yo, pues... Pero es que yo no soy el que firmo. Yo no soy el que firmo esos decretos. ¿Ah? Bueno, pero eso, cuando uno se acuerda de esos son momentos felices. Momento feliz ese también para el mundo. En los originales... ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso. ¿Qué arepaso hacemos, Nico? A ver, ¿qué trajo para esta semana? Estoy como muy nacional todos los arepasos. Me gusta. ¿Le gusta? Sí. ¿Han leído el periódico el fin de semana? No. Ya no nos gusta. Pero ustedes no, ¿por qué no leen el periódico? No, porque si yo quieren? Dije, ¿sabe qué? Yo dije, voy a descansar como de tanta noticia y tanta exacto, sabiduría. Sí, yo dije, ay, wow. ¿Tanta qué? Sabiduría y tal. Dije, y cuando más le servía. Dije, voy a descansar un poquito de la vida. Nico, muy sobrado. No, comencemos con esta que ya se la deben saber. A ver, cuente. A partir del 2 de noviembre y con 1,000 cajones, empezará a aplicarse en Bogotá la medida de un polígono en Chapinero, que es parqueo en la vía. Ah, sí, yo lo había contado. O sea, tú llevas tu carro y parqueas en la vía. Comienzan en Chapinero. Claro. Con 1,000 espacios, 1,000 cajones, ¿no? Sí, 1,000 espacios. Y la idea es tener hasta 13,000 estacionamientos en la ciudad. Sí. Yo tengo los precios de todo. ¿Cuánto van a pagar los carros eléctricos por una hora de parqueo? ¿Eléctricos? Sí, es así. Pero un momentico, ¿pero dice la hora o por minuto? No, por hora. Por hora. Entonces, ¿puedo hacer aquí una operación? ¿Por una hora? Sí. No, es por una hora. Ya después, no sé, la primera hora. Aquí tengo los carros, motocicletas, carros eléctricos, bicicletas. No, dele más música. Sí, espere mientras yo hago aquí cuentas porque esto está. La primera hora. Listo. Tengo acá bicicletas, motocicletas, automóviles, vagonetas, cocosetes. Bueno. Orlando no ha contestado, creo. ¿Qué pasó, Orlando? Claro, contesté antes de que acabara la música. Bueno, María Juliana, ¿por qué no contestaste? Es que los paisas somos tan complicados. Sí, tu complicación aplica menos 2 puntos. Bueno. Pero mi pregunta es, ¿por qué estamos hablando con la hija de María Juliana y Luisa Clavijo? Que es que yo no sé hablar con María Juliana. La gente que falte al programa con o sin permiso del doctor Ramírez en este concurso lleva, no se salva. Lleva del bulto. Bueno, ella tiene permiso, por supuesto. Pero lleva del bulto. Laura Hoyos, 3,600. Nicolás, 5,000. Orlando, 6,000. Y menos uno para Orlando Rivero. La respuesta correcta es primera hora gratis. ¡Wow! De verdad es que primera página. Qué cara de idiota, sí, ¿no? Con la que quedamos. No, no. Pero es que ¿sabe qué es lo más grave? Trío de imbéciles. ¿Sabe qué es lo más grave? Que yo les digo y corrijo. La primera hora, usted mismo decir. Generalmente las primeras horas las regalan, ¿no? No. ¿La pero primera ¿en hora? ¿En dónde? No me no sí, regalaban la primera hora, bro. ¿En el periódico? ¿Dónde? Sí. Oye, no me hables así. Que no me hables así. Nunca me han regalado una hora. Sí. ¿Qué? ¿Los ¿cómo parqueaderos? ¿Cómo era de paso, mi vida? María Juliana tiene menos 17 puntos. Orlando tiene menos 10 puntos. Yo tengo menos 6 y Nico tiene menos 3 puntos. Yo voy ahí. ¿Cuánto tiene María Juliana? Menos 17. Uy, y le faltan, vea. No, esta sí va a terminar en 40 esta semana negativo. Sí, va para la B con toda. Yo de ella me retiraría este mes. No, yo no. Y yo la elimino el otro. A mí me parece que hay que ser digno. Despegamos, por favor, Emilio. Voy con el nuevo sencillo de Earth, Wind & Fire con la participación especial de Lucky Day. Esta es una reinterpretación de su clásico Can't Hide Love. Esto se llama You Want My Love. Thank you. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Para ese dolor, ¡ja!, dele tres vueltas a la silla, amárrese una cebolla a la cabeza y tome zumo de cáscara de papa. Mejor consulta a un médico particular en doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual o presencial con más de 22 especialidades. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Vamos al New York Times, que tiene en portada esta tarde la posible decisión de la FDA y la Agencia Sanitaria de los Estados Unidos acerca de una eventual autorización para un refuerzo en las dosis de COVID-19 con una vacuna diferente a la que se aplicó en la primera, en el caso de Janssen, o en las dos dosis de cualquiera de las vacunas aprobadas en los Estados Unidos. Más noticias del mundo, porque el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la extradición de Alex Saab por parte de Estados Unidos, como lo han hecho sus homólogos de Venezuela. La agencia de empleo del SENA tiene 50.000 vacantes abiertas en este momento. Puede consultar más información en la página de la FM o en la página del SENA. Y en norte de Santander ya se encuentra la variante Delta. Se trata de una mujer de 61 años que no estaba vacunada. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pues grandes ideas y las de Quentin Tarantino. ¿Por qué? Porque tú has visto que él siempre, o él prometió de alguna manera que al hacer su película número 10 se retiraba del cine. Sí, esa era su promesa, ¿no? Exacto. Su primera película fue Reservoir Dogs, ¿no? Del año 92, ¿puede ser Reservoir Dogs? Sí. Sí, es como por ahí de esa época. Exacto, que es aquella película, es muy buena, que es aquella película de unos tipos que van a saltar, van a hacer un asalto y todo termina muy mal. Pues bueno, a Tarantino lo entrevistaron y entonces él dijo, vea, yo ya estoy llegando al final de mi carrera en el cine, pero entonces yo no tengo ni idea cuál va a ser mi próxima película, pero dijo, hablando de grandes ideas, que él no ve nada descabellado que Kill Bill 3 sea una posibilidad. Pues es que de hecho de eso se ha hablado desde que salió el volumen 2 y una, por ejemplo, de las teorías que hay sobre Kill Bill 3, yo no sé si usted se acuerda, pero en la primera Uma Thurman mata a una chica enfrente de la hija. Claro. Y le dice, si alguna vez cuando usted sea adulta quiere vengarse de mí, ahí la espero. Y han dicho, y siempre se ha dicho que la 3 puede ser la venganza de esa chica contra Uma Thurman. Exacto. Pues la idea, o al menos en esa entrevista, dejó ver como que, hombre, pues no es ni mala idea pensar en esa película como el final de su carrera, porque también él fue papá hace poco, eso fue a principios del año pasado. Y entonces dijo como, es que yo también ya estoy como en otro cuento, yo ya tengo otras prioridades en mi vida, ya es muy diferente. Entonces también le preguntaron sobre los finales de sus películas, que generalmente traen un elemento extraño. Y dijo una frase que a mí sí me parece buenísima, pues que hace parte de las grandes ideas. Él dijo, vea, la gente que me cuestiona mis finales, entonces, por ejemplo, en Érase una vez en Hollywood, o no sé, en Bastardos sin Gloria, la gente que cuestiona mis finales, yo sí les quiero decir que es que yo puedo hacerlo porque es que es mi final. Usted sabe que... Yo soy al que se le ocurrió esta vaina. Usted, o sea, yo veré yo qué no final hago. No se ponga bravo con eso. Yo sabe, puedo hacerlo, perdón, cada vez que se me dé la gana ese final y listo. ¿Usted sabe la que nos pasó a mí y a mi hermana la primera vez que vimos Kill Bill? ¿Qué? Que Kill Bill volumen 1. La estábamos viendo en un sistema esos de pay-per-view, pague por ver. Sí. Y faltando 10 minutos, se fundió el televisor o algo, se dañó, y dijimos, bueno, pues se acaba en que mata a Lucy Liu. Lo que no sabíamos era cómo realmente acaba la película. Y después vamos a ver la 2 y nos enteramos que la hija de Uma Thurman sigue viva. Claro. Y hicimos esto. Y decimos, perdón, ¿de qué nos perdimos? Sí. Bueno, vámonos con grandes ideas. Mi gran idea hoy, con la humildad con que lo debo aceptar y con la admiración por esta gente que hoy en día son los príncipes de la industria, es la película El Juego del Calamar. ¿Hiciste la tarea? No, me faltan dos capítulos. Okay. Porque pues yo me quedo dormido, yo soy un cucho. Pero el que se queda dormido en El Juego del Calamar es un tipo que no tiene ningún perdón de Dios. Sí, o sea es extraño. Pero le comenté a Nicolás, le escribí el fin de semana, tú sabes que yo me hablo mucho con él, nos charlamos mucho, ¿no? Sí, sí, no se hacen extrañar. Como Piti Cookie, y le comenté al que me parece absolutamente impresionante la calidad de la producción. O sea, es una cosa, ¿tú ya la viste? El primer capítulo, no me he pasado de ahí. ¿Te acuerdas que yo te conté que alguien me gritó el final desde fuera de una ventana? Ah, sí, ¿cómo? Claro. ¿Eso no tiene segunda temporada? No, pues no se sabe, yo creo que sí. Pues a raíz del éxito, puede que... Pero la dirección artística, la fotografía, el sonido, las escenografías. Sí, no, los actores. Sí, ¿qué tal la música? Los actores, todo la presentación, los actores, y yo no entiendo cuando un actor coreano es bueno o es malo. No, uno sí sabe. El claro. Protagonista es bueno, pero hay una mano de gente gritando y llorando en el piso que yo no entiendo. Si eso es que son muy dramáticos escénicamente, ¿no? Me gusta mucho el acento, ¿sabe? Mucho. Sí. Chungwa, que es así como arrastrado. Es chungwa. Pero el coreano es muy parecido al japonés, pero con chino. Pero es como arrastrado, ¿se ha dado cuenta que sí, cuando no, terminan no, las frases? El japonés es el más bonito, el menos feo de oír. No, a mí me gusta mucho el coreano. Pero ¿qué tal el chino? Y eso, sí, eso, sí. No, pero ese chungwa. Bueno, pero hacen así como una exhalación. Qué película tan increíble. Y Emilio, yo creo que no la vas a ver nunca, pero es toda una inspiración de Tarantino. Es que los chorros de sangre que salen. Uy, efluvios. No, eso es Kill Bill, los pero Kill Bill. Por 50. Lagos hemáticos. No, no, no. Y el exceso de cómo los matan, siempre con tiros en la cabeza y todo. Pero ya han ensayado ya mucho la caída. Todos caen igual. Todos son iguales, ¿no? Todos caen de para atrás. Pero de verdad, yo me hago esa caída y me mato, no del tiro, sino del golpe. Del golpe, claro, del totazo. Es increíble, todos están encerrados. O sea, les enseñaron hasta cómo caer. Sí, pero bueno. Pegan el tiro y usted cae para atrás, sí, así, y queda inmune. Y salen unos chorros de sangre. No, no, no, no, es increíble. Yo no sé cuántos muertos van. ¡Buf! Y pues, estuve averiguando que es un arepazo. Pero pues es que, ¿para qué los pongo a esas? ¿Qué? ¿Cuántos son 45 mil millones de wones? Ay, yo hice la cuenta este fin de semana. Son 20 millones, ¿son qué? 40 millones de dólares. En ese es el acumulado en que van. Sí. 40, es que son 1,000 por dólar. Un poco devaluada, ¿no? Bueno, pero hay peores. 1,000, así la nuestra. Sí, ¿no? Pues, como para poner un claro, tema ahí. Claro, nosotros estamos en ¿cuánto? En 4,000 más o menos, como sí. 3,800. Por ¿sabes? Dólar. Estos claro. Son como 1,000. Yo hice la cuenta y 45 mil millones de wones. Son como 40 millones de dólares. O sea, hay que quitarle 3 ceros a todo. Claro. Pues hay que aproximarlo. Y yo diciendo, estos manes tan devaluados, qué bruto soy. Imagínese. Grandes ideas, no pensar tanto, porque el peso está en 3,800. 3,800, póngale ya. No sé si hoy bajó. No? Ayer estaba, entró ya a 3,772. ¿Hace cuánto no está el dólar en mil pesos? ¿Cuándo fue que hablamos eso? Uy, Nico, pero es que usted está... 1,982. Y yo en el 2013 le puedo decir que el dólar estaba a 1,600. Sí. Sí, 2013 sí. Sí. 2,600. ¿Qué? 1,600, perdón. Sí, estaba muy bien de precio. Pues. Y hoy en día, pues eso mismo está a 3,800. O sea, es más del, casi el triple, ¿no? Sí. 3 por 16, 48. No, ya no llega a eso. Pero bueno, esa es la historia. Tiene sus cosas el juego del calamar. Sí, a mí me encantó. Y me encantan es que las... Son pruebas infantiles. Las cosas más... Que, o sea... Que, Yo estaba esperando el Teru Gosu. Juegos de niños. Son juegos del colegio de los niños. Claro, de la infancia. Y hay una prueba que es con una pita, con un coso, y se la soplan a un grupo. Sí, claro. Con una soga, jalar de un lado al otro, el que gane, los otros se van a un precipicio de 30 metros y se revientan todos contra el pavimento. Sí. Y caen todos, que es lo más chistoso. Porque el que se queda ahí encima, cogen y ¡pim, pim, pim! Además, Paseo Orlando. Y uno de los, un viejito dice, no, venga, venga, es que esto no es, porque es que como los que, ¿alguien le soplaron el juego? Sí, hay un man que le cantan el juego. Son 10 mangas. Escogí los 10 más fuertes de todo. Y al protagonista le tocó con 4 viejas. Y el viejito, es que esto no es de fuerza. Ah, okay. Es de inteligencia. Ustedes en los primeros tantos tienen que casi acostarse mirando hacia arriba. Y no sé qué. Y al final les falla. Y aparece otro loco y les dice, hay una solución. Demos 3 pasos rápidos adelante y nos frenamos ahí. Y estos tipos pierden el equilibrio. Y se matan todos los del equipo contrario. Sí. Pero es que la caída es muy bonita porque quedan colgando todos de la soga y de pronto hay una guadaña. No, la guillotina. La guillotina y rompen la cuerda y salen, pero se revientan todos. Lo curioso es que todos, ninguno cae parado, nada. Todos se revientan, caen de cabeza. Cara, de cara. Y algunos quedan de cabeza enclavado. Enclavado. Yo la recomiendo, o sea, una vaina muy divertida, muy sangrienta, pero es tan extremadamente sangrienta que se vuelve chistosa. ¿Usted no ha visto que en muchos concursos hay música como de payasos? Sí, claro, no, es curiosísimo. Hay unas pruebas increíbles. Sí, bueno, hay que hacer la tarea de verla. Sí, porque igual... Lo que tú decías la semana pasada, para estar dentro de la conversación un poco, ¿no? Por supuesto. No, además, para poder hablar de ello. No, además, es que todo el mundo está hablando de eso. Con eso. Pues hombre, es que estuve mirando en 110 países, es número uno. Qué locura, ¿no? Como la semana pasada eran 111 millones de personas que lo han visto. 111 es bastante para un internet. ¿Qué es? Un orgo. Pues para un producto coreano también. Además, claro. Imagínate. No, pero los coreanos van muy adelantados desde hace tiempo. Sí, por supuesto, pero digamos que yo vengo, yo estoy viendo cine coreano. Exacto, uno no tiene tan identificado. Estoy viendo cine coreano y son brillantes. Sí, pero... Y bueno, y sacó la casta de Kim. Parásitos, ídolos. Kim, ídolo. Pues imagínese la locura. Chungwa, es que hacen como Chungwa, por eso es un poquito de japonés. Pero es que es como al final, como Chungwa. Es como así, como una exhalación. Pero yo no entiendo cuando están bravos o cuando no. Todos lloran. Sí, cierto, es difícil. No, es imposible saber si un tipo es buen actor o mal actor. Pero es difícil descubrir exacto ciertos sentimientos. O sea, como que uno siente empatía con ellos. Sí, hay algunos que son buenos y otros que son complicados. Bueno, son las 6 y 16 minutos. Y Emilio... Vamos a leer unos tweets, Nicolás. Sí, me parece. ¿Te va el 10 bueno o flojo? Muy bueno. Me imagino. Una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. Uy, bueno, no, buenísimo. Es un temón. ¿Se acuerda el señor del ascensor aquí? Ay, hombre, claro. ¿Se acuerda? Sí. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Cómo le va? Pues ahí vamos. ¿Cómo que vamos ahí? Usted tiene que decir, bien, bien, bien, muy bien. Mejor imposible, pero bien, bien, bien, bien. ¿Te queda claro? Sí, señor. ¿Pero cómo es que es? Bien, bien. No, así no, con entusiasmo. Bien, bien, bien, muy bien. Luis Ángel Pérez. Uy, no, hermano, qué pesadilla de señor. Deje el hombre. No, yo lo dejo. Es que yo lo dejo, es lo que le escribí ayer de James. Yo lo dejo, pero vio el petardo, ¿no? No, de... ¿Goleada? Bueno, pero es que... Está adaptándose, está adaptándose. Es que no sabemos dónde está. Está adaptándose. Raye Vallecano, ¿qué, hermano? Ganó. ¿Y Falcao? No, porque venía del viaje. Yo no vi el partido, se lo confieso. No vi el partido. Pero es que, ¿quién va a ver ese partido? Yo, pero no lo vi. Bueno, ¿y el de James ya los están pasando en Colombia? No. Es que ya sería el exceso de burla con el fútbol. No, tranquilo. Bueno, leamos el tuit a la pregunta. Una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. A ver. Siento decirlo, Jaime, pero el viejito es el que organiza el juego del calamar. Quería hacer algo épico para morir en paz. Él sí se puede en el estadio cuando juega la selección. Perdón. Eso es todo un fracaso. Perdón, me tocó en persona. Es que no sé. Yo tuve el privilegio de ver el primer partido de Colombia en el Mundial Brasil 2014 que ganamos. Nico, usted me recordará contra quién fue. Contra el Grecia. Grecia. 3-0. Todo el estadio diciendo sí se puede. Yo creo que eso, usted se imagina los nervios que debe dar. No, además yo a ese tweet yo le pongo 6 porque no puede haber frase más mufa que esa. Que sí se puede. No, sí mufa, se puede. Mufa pura esa frase. Matrix Silver, esto no es como comienza, esto es como termina. Atentamente, Nené Foyeye de Qatar. Bueno, tranquilo. 5-9. Tranquilo, Laura. Tranquilo. Me parece. Nico. Bueno, tranquilo. Cada 8 de enero que reincido en el gym escucho la frase del musculito de turno. Champion, vamos a quemar esas michelines, eres un winner. Los dos sabemos que eso es pura mentira. Un mes máximo. 5-9, toda la razón. Capi, positivismo se refiere a una corriente filosófica que afirma que el conocimiento proviene de la experiencia. Tal vez se refieren a optimismo. Nota, Nico. No, 0-1. Sí, es que de verdad. Samira. Uh-huh. Hola, Nico. Póngale nota. 5-8. Hola, Nico, 5-8. Ya sabemos quién es la primera voz de Croacia. Nico, actualmente, ¿quién es la primera voz de Venezuela? ¿El Pollo Carvajal o Alex Saad? Grandes tenores en las cortes gringas. 0-1. Ok. Me pudren frases que comparte la gente como esta de Morgan Freeman. A ver, ¿qué dice? Dale un pez a un hombre y comerá por un día. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y verás que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. No, ese no es. No, es que. Eso no es Morgan Freeman, eso es un meme. Nota, Nico. 0-1. Claro, la frase original es dale un pez a un hombre y comerá por un día, enséñale a pescar a un hombre y comerá de por vida. Eso es un proverbio chino. En el fútbol hay una frase con cancioncilla que odio. Sí se puede, sí se puede. ¿Habrá alguna frase más derrotista? Es que la porra parte del supuesto que el rival es superior. Exacto, por favor, claro, tal cual. Ya no más con eso, ya no más. Déjenme en paz. Es Mufasa con toda esa frase. De esta frase dice Soldado de Orly: cuando yo cambio, todo lo demás también cambia. ¿A quién carajo le importa lo que yo hago o cambie? Inestable. 5-8. Esta semana Halloween Kills hizo 52 millones de taquilla, Laurita. Les costó 20. Jamie Lee Curtis, aún radiante, no. Yo la vi y está igual a Camila Parker Bowles. Bueno, o sea, radiante. En el barrio, a lo vio, a lo bao, a la bimbombao, el Jaime, ra, ra, ra, nota. De verdad, 5-8. Algunas veces escucho a mi jefe, dice Roberto Molina, Medina. No solo debemos producir mejor, sino producir más. Recuerden que somos el resultado de nosotros mismos. ¿Por qué no te vas? Y el soquete no sale de la oficina de la buenona de calidad. 5-8. La palabra emprendimiento me tiene mamada. Uy, Amelina Costa. 5-8, sí. Hasta aquí estamos. Uy, no, no. Hablamos no, no, con Lau de arranque. Hasta acá estamos con el asunto. El emprendimiento es algo realmente que uno le puede sacar la piedra. Uh-huh. Esa persona es emprendedora. Yo no conozco a nadie emprendedor. Generalmente me sorprende que no conozcas cuando abundan en estos tiempos. Pero del 100% que lo intentan, fracasan en 99%. Por supuesto, sí. Entonces, ¿para qué ser emprendedor? Esperes y copies de algo. Bueno. Eso, exacto, más fácil, hombre. Reflexilósofo. Los buenos somos más. Uy, qué vómito, sí. Pero en realidad los malos somos todos, aunque los menos malos somos los que lo aceptamos. 5-9. Reflexilósofo. Tú lo crees y el universo lo crea. Uf. 0-1. El poder está en tu mente. Ah. Lo que más odio es bendiciones y la otra, Dios te bendiga. Bueno, bueno. Ricardo Soto Zapata, pensar positivo trae cosas positivas. Si así fuera, me hubiera ganado la lotería hace años. De acuerdo, 5-8. Últimamente un montón de pendejos que publican textos tipo declaro que vas a lograr lo que desees, como si fueran semidioses o seres supremos. Es el síndrome Daniel Habif. Como dijo Brad, hippie mother... Bueno, listo. La más conformista de las frases y la responsable de que los rinocerontes blancos estén a punto de desaparecer. A ver, ¿qué? Dios lo que hizo, mientras la dicen automáticamente en mi cabeza suena de fondo la canción Caminante no hay camino. ¿Y cómo es la frase? Se hace camino al andar. Dios lo quiso así. Ah, ok. Cada vez que matan un rinoceronte. Sí, exacto. Cada vez que alguien dice esa frase muere un rinoceronte blanco. Una que Nicolás escucha también todos los días. Ya vendrán tiempos mejores. Esos tiempos mejores nunca llegan. Cada día empeora todo. Ahora están muy negativos. Pero sí, me gusta, me gusta. Es el problema de los pesimistas. Me gusta. Sí, es que, o sea. Y está, tranquilo, mira que hay gente peor que tú. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, sí, siempre hay alguien peor que uno. ¿Acaso eso me va a hacer sentir de mejor? De acuerdo, no. Tranquilo, mijo, Dios sabe cómo hace sus cosas. El viejo Samu. Detesto con el alma ese canto de Barranquilla cuando juega la selección que dice así. Sí se puede, sí se puede. Frases de madre como, ay, se partió una pierna, será para bien. 5-9, muy buena. Nunca la había oído. Más que frases, las canciones del positivismo, palabras como sol, amanecer, uy, sí, esperanza, sonríe, pa'lante, entre otras, son el común denominador de esas tonadas. Muy bueno el tema. ¿A qué? Pero hoy le toca bien difícil, Nicolás. Ahora, va ganando, hay buenas frases. Va ganando el sí se puede, ¿no? Sí, ese no es sé, campeón. No sé, hay muchas mejores. Yo quiero uno de estos. No, no, cálmese. Oye, ¿usted los tiene de verdad? ¿A cómo es cada cosa de estas, brother? No sé, yo aquí tengo el recibo. Bueno, aquí está el recibo, mijo. Aquí se lo leo. Eso, muestra. A ver. ¿O es este, muestre? 5, 42,500. O sea, es como 9,000 cada uno. 8,500. Sí, exacto. Es a 8,500, exacto. En otros lados más caro. Mucho más caro. En Nueva York, $15. Claro, exacto. Nueva York, 60,000 pesos. Imagínese esa vaina. Muy caro. ¿Sigue ganando el consumo de mentolados? ¿Sigue siendo cool una gran marca? Yo no sé. Entre los morenos en Estados Unidos es muy famosa. ¿Sí? Sí. Le decían a uno que se le secaba toda la parte reproductiva. Sí, reproductiva, sí. O sea, que quedaban como drogaditos los animales. Sí, que quedaban como fosilizados. Fosilizados, yo no sé si es verdad o no. No, yo tampoco. No, hasta no. Ahora sé que son las 6:27. ¿De verdad? Y que Emilio nos va a poner música. Bueno. Bueno, voy entonces con un sencillo que salió el año pasado por Jonas Blue y Max. Esto es Naked. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces vamos con notas, Laurita, si te parece. Claro. Bueno, pues yo sé quién sabe porque esta iniciativa me pareció muy curiosa, pero chévere, porque en un intento de incrementar la cantidad de vuelos y, por supuesto, combatir la depresión en estos tiempos de pandemia, la aerolínea japonesa Peach Aviation lanzó una máquina expendedora que ofrece boletos con destinos aleatorios a sus clientes. Uno de estos dispositivos pues está instalado en Tokio y los boletos están dentro de cápsulas que habitualmente se usan para dispensar juguetes en este tipo de aparatos. Cada esfera de estas cuesta $44 y contiene un pasaje con un destino de viaje junto con un código de promoción que les da en la mayoría de los casos y como mínimo un descuento de casi $9 para comprar el pasaje aéreo indicado. Así que es curiosa esta iniciativa que tú sacas de una máquina expendedora, sí, una capsulita y el tiquete que te salga, lo pues máximo, para allá, ¿no? Te vas. Al destino que te salga, te vas para allá. Muy bueno, me parece chéverísimo. Bueno, les voy a hablar de un pez que yo no sé si ustedes conocen. Es una noticia de hoy, de España. ¿El pez luna? Pez bueno. Luna. No, yo lo es la primera vez que lo encuentro. Se llama en inglés sunfish. Mi papá pescó muchos de esos. No, el pez luna es un pez pelágico, tetraodontiforme de la familia Molidae. Es el pez óseo más pesado del mundo. No, tal vez no. Con una media de 1,000 kilogramos y con ejemplares que alcanzan más de 3 metros de longitud. ¿Qué? El nombre científico es molamola. ¿Cómo se llama? Molamola. Ay, cómprame un mola-mola. No, y mola-mola, mola, mola, mola mogollón. No, Liliana Mogollón, respétela, ella no se llama mola, se llama Liliana. El orden es tetraodontiforme y bueno, la clase es actinotergil. Ahorita llama a alguien a levantarme, no hable de lo que no sabe. Yo no. Soy zoólogo. Bueno, tranquilo, biólogo marino. Biólogo sí. Marino. Burro, y uno, bueno, sí. Yo qué más puedo hacer, hermano. Usted me dice, yo lo hago. Bueno, tranquilo, tranquilo. Pues hombre, la noticia es que se encontró un pescado de estos con un peso de 4 toneladas, 4,000 kilos. Uh-huh. Es demasiado pesado para su escala. Uh-huh. ¿Y saben dónde fue rescatado? En un enclave de Cueta. El pescado colosal es el récord de la región. Y fue sacado del agua entre 20 personas. Y el pescado es lo más feo que yo he visto en toda mi vida. ¿Por qué? Porque sí, porque es feo. A mí me parece lindo. ¿Ya lo buscaste? Yo lo vi, claro, el mola mola. El mola mola es ídolo mola mola. Con ese nombre, pues. Bueno, no. La belleza no lo acompaña. No, nadie es feo. La belleza es relativa. Este pez no es muy agraciado. Bueno, no es un pez payaso. Exactamente. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, pues la noticia de Colin Powell, un hombre importantísimo, uh-huh, que hizo, él fue comandante de las Fuerzas Conjuntas de los Estados Unidos, un general importantísimo y fue secretario de Estado en la presidencia de George W. Bush. Y con George H. W. Bush fue lo que hizo esto, fue un apoyó toda la vida la guerra contra Irán, guerra que le costó un trabajo grande a los americanos y a los españoles y a los franceses y a los ingleses, porque todos se unieron sin saber que todo eso era un montaje, porque allá no habían armas nucleares ni nada de esas vainas. ¿Se acuerdan de Saddam Hussein? Sí, claro, claro. Claro. Ese murió ahorcado. Sí. Ese sí, es sí, otro sí. Capítulo, pero esta semana solo un nuevo capítulo nomás. Solamente uno. ¿Qué más les podría yo contar a ustedes de toda esta historia? Eso es lo que yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. Vamos con música, mire, por favor. Bueno, este es un grupo que se formó en Barcelona y su música es como una fusión de diferentes estilos, pero con raíces de flamenco muy presentes. Ellos se llaman Ojos de Brujo y esta canción es de su disco Techarí del 2006 y se llama Sultanas de Mercadillo. Y quiero invitarlos a que después de los originales se queden conmigo hoy en El Sabor de la Noche, porque esta semana vamos a estar haciendo un especial homenaje a las grandes canciones del cine con películas de todos los tiempos, 70s, 80s, 90s, actuales. quedan cordialmente invitados a El Sabor de la Noche, ahí los espero. Bueno, son las 6:45, vamos a leer tweets, el tema está muy bueno hoy. ¿Cuál es, Nicolás? Una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. Según la fotografía del sábado, Alex Saab parece que llora, o que lloró después de la crisis en la prisión. Hasta hubo inspección de cavidades. ¿Cómo? Eso le espera a Nicolás Maduro. Y no, no han escrito más. Cuando en el trabajo me dicen, ¿por qué esa cara? La vida es bella, sonría. No, hombre, tranquilos. Si tienen problemas con mi cara, que lo digan sin tanta pendejada. 5-4. La película de Gizmo, según cálculos para cubrir gastos, debió recaudar $900 millones. Uh-huh. En 11 días ha recaudado 450. ¿Mal? El 29 se estrena en China. A ellos no les importa James Bond, Laura. Sí, no, pues vamos a ver, de pronto puede que hagan algo más. Billy, joder, es que tienes que vibrar alto. No jodas, ni que fuera uno de los juguetes del maletín de la señora La Faja. ¿Qué es esta hembra y sin que me atiendan? Y pone entre comillas. Saludos al mejor equipo de la radio, muy Julio Arévalo. Bueno. Sal de tu zona de confort, eso te hará más fuerte, mejor persona. Exacto, ¿para qué? 5-9. La frase de la pandemia, ¿qué estás haciendo? Reinventándome. Uy, caramba, insoportable, sí. Cuando felicitan, este es Javier Betancourt, cuando felicitan a la gente de cumpleaños, dice que con feliz vuelta al sol. Ay, ¿qué sí. César, cuál, es que esa cuál es? Basta, pues por sí, favor. Que dicen eso, basta. En vez de feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol. Basta ¿sí? con eso, basta. ¿Qué quiere decir feliz vuelta al sol? Ah, es que año es una vuelta un al año. Sol, sí. Claro. ¿Quién dice esa queretines? He oído. Las personas que conozco. Basta, por favor, con eso. 5-9. Dios le da las batallas más fuertes a sus mejores soldados. Ay, sí. Reflexoloso. Sí. Pero no lo va a leer más, ya le he leído 5. Pero ha tirado buenas frases, le digo. Los segundos serán los primeros de los últimos. Bueno. Esa no se la oiga a nadie, pero esa es una soquetez. Pero gigantesca. Los tiempos de Dios son perfectos. Me pudre esta frase, dice Marty. Dios está ocupado inundando pueblos, está haciendo volcanes y no pensando en pendejadas. De acuerdo, 5-9, 5-9. Uy, nomás la pandemia casi me acaba y el reinvéntate. Es como una vuelta más en un cuchillo enterrado en un pie. Sí, de acuerdo. Siento decirlo, Jaime, vamos, pero el viejito es el millonario que organiza el juego El Calamar. Bueno. Ahora les recomiendo el juego del calamar y pues, está en ¿dónde es que es? ¿Netflix? ¿Cómo? ¿Dónde? Perdón. ¿Netflix? ¿Dónde? ¿Netflix? ¿En Memphis? No, ¿cómo? ¿Netflix o como dije antes, Netflix? No, dígalo entre las dos. Me quedo o sea, con el un segundo. Punto medio. Me quedo con el. Netflix. Ahí lo busca. Ahí lo busca. Búsquelo ahí. Del mismo creador de Netflix. Pixar llega Netflix. ¿Cómo se llama? Es de la TC, NEC. Netflix. Netflix. Y en vez de la XS, Netflix. Y el otro Netflix. Es Netflix. No, que ese ya está pues muy engolado. No, ese sí, Netflix. No, pero cálmese. Daniel Salamanca, vamos, Micele, una cretina uy, completa. Pero de acuerdo. Micele, uy. Es lo peor. Perder es ganar un poco. O cuando una puerta se cierra, se abren otras ventanas. Eso sí, no es insoportable. Se cierra una puerta y no se vuelve a abrir, punto. No, ¿y por qué no se abren otras puertas? Sino otras se ventanas. Abren ventanas. Es que uno no se mete por las ventanas a las casas. Uno es un ladrón. Se abre una puerta y se abre otra puerta, la del patio, la exacto, que sea. La de salida, de la cocina. Sea, sí, de pronto. La de atrás, la de Detroit. De pronto. ¿Cómo? La puerta de atrás. Sí, de pronto no se abrió la de la portería, pero la del garaje sí, uno ahí entra. No dije nada, que la puerta de atrás. ¿Y qué más dijo? No más. ¿De atrás? Detroit, le dicen. Detroit. Detroit. Usted me avisa, yo le digo. 11 tipos de pronunciaciones, hermano. ¿Sí o no? Yeah. Bueno, las I-50, vamos con más arepasos. ¿Quieren antípodas o qué jartera? ¿No? Antípodas me parece chévere. ¿Tú quieres antípodas o qué jartera? Pues hagámosle. Orlando, ¿quiere antípodas o qué jartera? Bueno, me lo manda, me lo acaba de mandar World Culture Lab, que no me ha vuelto a mandar nada, pues no sé. Yo le he leído los que me gustan, ¿no? Sí, sí, sí. Es que a veces mando unas vainas como los arepasos de Emilio. Imposibles. No. No, no, no, imposibles. Recordemos que las antípodas es el lugar de la tierra donde aparecerías si cavaras un túnel bajo tus pies. Y sales al otro lado. Claro. Usted atraviesa el centro de la tierra. Exacto. El magma, todas esas vainas, pues usted es en ese momento es imaginario, ¿no? Claro, no se y quema ese, uno. Y ese olor ahí pasa los... azufrados. Petróleo, pasa todas esas vainas y no le pasa fósiles, nada. Todo. A través del centro de la tierra y sale al otro lado. Gana el más cercano, fuera de eso, yo veré quién gana. Culture, ¿sí o no? Sí. Pues si Nicolás está lejos, yo le doy el punto, ¿sí? Bueno, tranquilo. Sí, eso sí. Que Messi salvó el PSG. Ahorita hablamos de eso, ahorita más tarde, si quiere. ¿Pero lo salvó de qué? ¿De perder o...? Sí. O sea, ganaron. ¿Empataron? No, ganaron. Pero iban 1-2 abajo. Ay, no puede ser. Pero es que eso sí es un paseo. La jugada es del 7. De Mbappé. Ah, eso sí, no lo dude. Es que ese sí la mete cualquiera ahí, díganlo. No, pero ahí hay que hacer el gol también. ¿Cuál es la antípoda de la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda? ¿Diferencia horaria de Nueva Zelanda con Colombia? Casi 18 horas. 17 por lo menos. Póngale más música, eso. Sí, no, hombre. A ver, yo hago la... Y Orlando tiene un programa solo de antípodas. Es picha un botón, Jonathan, sí, claro. y le sale una foto en el computador de este tamaño de la ciudad. Y sitios para ir a comer. Ahí les di una pista. No le paré bolas por estar escribiendo. La respuesta. No. Bueno, otra vez. Ay, te puse. Música, no, pero es que pueden. Es una ciudad, Laurita. Ah, ok. Pues escoge una ciudad. Sí, listo. Orlando, es una ciudad, bro. Es que yo no puedo. Todo el tiempo en estas. De Wellington, Jaime. Sí, paisa. ¿En Nueva Zelanda? Sí, paisa. Yo diría que será Auckland. No, Nueva Zelanda. Menos dos para no, María Juliana dice Correa. Dice Auckland, hombre. Está ahí al lado, hombre. Es pasando una cerca. Claro, es al lado. Usted cómo va a hacer un hueco y después volver a subir. Es que hay que seguir. Claro, hay que seguir, atravesar la tierra. Yo le doy paso, pero si comete, la gente comete mucha bestialidad. Muchos errores. Orlando Rivera, Montevideo. Uy, yo me fui. Nicolás Samper, Puerto Príncipe. Y Laura Hoyos, Madrid. Póngale menos uno a Orlando sin música, por favor, porque es el más lejos. Nico, lejos. Pero es que está muy lejos, brother. Menos mal. Valladolid, España. No. Le pegué a... ¿No? Al país. Al país. Me da pena pero con no, ustedes, pero queda 200 kilómetros. Sí, no. Muy más bien. Más uno para Laura Hoyos. Valladolid está a 200 kilómetros en carretera de Madrid. Y buena carretera. No sé. Pero en Valladolid muy famoso por los vinos. Sí, claro. Rivera del Duero. No me sirvió la aplicación, si ve... Voy a cambiar la aplicación. No, pero usted está lejos. Pero Puerto Príncipe, para allá. No, mal esa aplicación. Claro. Pero este Nico, otro hombre está lejos. ¿Cuáles son las fuentes que tú siempre nunca te fallan? ¿Cuáles son para yo meterlas acá? Pregúntale a Lau. Que no, ganó. La fuente, Nico, es estudiar, hermano. Estudiar es el conocimiento. La fuente ¿Estudiar? De todas. ¿Estudiar? Ahí tenemos una seccioncita de él. Eso no es estudiar. ¿Cuál es? Solo de los un sobradito, ¿es qué es? Ay. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? No, pero es que hay que ser rápido porque estamos colgados. Eso no es esperando un minuto. En los originales, los sobrados. Qué pereza. Ellos se creen infalibles. Palabra de Dios. Pequeños Larús ilustrados. Mejor dicho, saben tanto que saben a... ¡Ay, señor! Personajes que cuando deciden suicidarse se lanzan desde su propio ego. Ególatras, narcisistas, ridículos y hasta cretinos. Los sobrados. ¿Un mar de conocimientos? No, la humildad no es lo de ellos. Pero usted, ¿por qué no puso un homenaje a Nicolás Zan? Pero usted le tiene miedo a este man, hermano. Pero mire, vea así. Tiene fotos. Dedicadas a él y qué artera. Bueno, cuando uno va a decir, yo me acuerdo siempre que vamos a grabar, y voy a decir un homenaje dedicado a Nicolás. Y digo, qué mamera. Nada. Bueno, repetir Laura, cada rato lo mismo. ¿Cómo va el arepaso? Mire, le dio folle. María Juliana tiene menos 19 puntos. Orlando tiene menos 10 puntos. Qué mal puntos. Va María Juliana, ¿por qué, hombre? No sé, raro. Pero es que como dice pues ahorita Oakland, lo de Oakland, sí. Es que también un poco con el tipo de Bogotá y contesta Chiquinquirá, pues eso no, no tiene... No, mija, sí, despabilese. No, no son tan cerca aquí entre usted y yo, pero bueno, póngale que tienen 500 kilómetros. Claro. Yo tengo menos 4 puntos y Nico tiene menos 3 puntos. Hermano, usted se está pegando. Todavía falta tiempo. Pero eso no levanta. ¿Dónde esta vieja llega a ganar el problema con usted mío? Nos pegamos, por favor. Vamos con música, don Emilio Sánchez, por favor. Para Nicolás Samper, el tema de su serie favorita, Friends, por The Rembrandts, I'll Be There For You. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua. La experiencia de Juan Lozano. Pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con... Todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo... La FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Atención, tenemos que reportar a esta hora un atentado en el Guainía, en la capital inírida. Nos dicen fuentes, y esto es información corroborada por la FM, que una motocicleta pasó cerca de una patrulla del ejército y lanzó un artefacto explosivo a la patrulla. Hay 10 heridos, 2 muy graves, en este momento soldados, siendo atendidos en los hospitales, en el hospital público y en los hospitales en esa región del país. En Guainía, atentado terrorista contra una patrulla del ejército. Desde una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo. 2 soldados muy graves, 10 más heridos. Más noticias en el Congreso de la República, porque establecieron que para la elección de fiscal general, el próximo debe contar con el título de abogado, 10 años de experiencia profesional y además estudios penales en derecho. En Colombia, más de 44 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. momentos felices, y bueno, para muchos es la hora de casarse, por ejemplo, y preparan todo armado para que el matrimonio salga bien y demás. Pero nada puede fallar. O sea, en un matrimonio, en la fiesta, digo, en un matrimonio ya veremos, pero digo, en el momento de casarse, la idea es que no falle absolutamente nada. Es lo ideal, sí. O sea, es un poco lo ideal. Ocurre mucho que, y de esos yo sí he oído, que el carro se varó, que la novia no alcanzó, que llegó tardísimo, que hizo esperar a todo el mundo como 2 horas. Eso sí lo he oído muchas veces. Pero eso depende, pues, de lo que uno quiera. En Cartagena ocurrió que una novia se iba a casar en el sector de Boca Grande. Y para quienes han ido a Cartagena saben que a ciertas horas el tráfico es muy complicado. Bueno, ella quedó atrapada en un trancón increíble y no podía llegar a la iglesia. Entonces ella se bajó del carro en el que iba para la iglesia, vio un mototaxista, lo detuvo, le dijo: no, venga para acá, necesito que me lleve. ¿A dónde? Pues a casarme, no me ve cómo estoy vestido. Bueno, el mototaxista la echó de pato ahí en su moto y pues el hombre empezó a arrancar por todas las calles más estrechas y demás. Al final, la novia llegó a tiempo al matrimonio y todo terminó en una gran fiesta. Una escena como de película. Muy recursiva. Sí. Se viralizó, por supuesto, la escapada del tránsito de la novia, y mucha gente que estaba pendiente, porque como les digo, se empezó a rotar por todas las redes. La gente estaba muy pendiente del desenlace para ver si había llegado bien. Bueno, pues la novia llegó a tiempo a su matrimonio y listo, y se casó muy, muy, muy feliz. Entonces, bueno, son momentos felices, Lau. Momentos felices, Nico, porque yo te pensé este fin de semana con una noticia que salió, y era que Michael Caine se retiraba de la actuación. No me digas. Ídolo Mikey. No me digas. Sí, ya lo anunció. Pero en un giro dramático salió él mismo a decir: momento, esos rumores no son ciertos. Él escribió en su cuenta de Twitter diciendo: no, yo no me he retirado. Y mucha gente, pues, no lo sabe. Un grande que tenga Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sigo trabajando y haciendo mis cositas, pero tienen que entender que no hay muchos papeles para una persona de 88 años como yo, y que yo ya estoy buscando, pues, algo como más tranquilo. De hecho, tranquilo, sí, sin menos, sin tanto esfuerzo. Recordemos una película que él hizo hace como 4 años con Alan Arkin y Morgan Freeman, que se llamaba La mano vuelve. No, Going in Style, que son tres tipos de 80 años que deciden entre los tres robar un banco. Señor. Sí, claro, claro, sí, que sí. Sí, la recuerdo. Pues bueno, la buena noticia es que el mismísimo Michael Caine desmiente que vaya a retirarse de la actuación, así que vamos a seguirlo viendo. Por supuesto, me acordé de ti, Nico. Pues me parece. Y sé que es un momento feliz para ti, porque lo vas a seguir viendo. Pues me parece el colmo que tú no me hayas contado eso este fin de semana. Oye, sí, no, fue como después de. Exacto. Dije, no, o sea, lo molesto, le di mucha lora ese día, sí, no, mejor no. Bueno, pero bueno, está bien, te perdono, pues, desde que me invites a Bucarans, yo te perdono. Así de sencillo. ¿Listo? Pues tenemos entonces que cuadrar para una próxima oportunidad. Yo ya sé lo que te tengo que llevar, que a ti te gustó y a los invitados también, que es Bucanans 12 años, porque es un sabor suave y balanceado para todos. Yo te llevo 18 años, bueno, si quieres. Perfecto, si lo hacemos en mi casa de pronto. Exacto, que tú ya sabes cómo es, porque es un whisky de distinción, se saborea pues solo, con hielo, en fin, eso no importa. Lo importante es que brille de verdad su excelencia en calidad. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Bucanans. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Emilio, vamos con música. Bueno, es que ya que mencionaste a Michael Caine, quiero recordar uno de los grandes papeles de él, que fue la película que lo volvió famoso, la película anterior. Y la canción de esa película, yo creo que es una de las canciones más lindas que se han escrito en el cine de todas. Del maestro Burt Bacharach, con letra de Hal David. Y de hecho, después, en el 2004, hicieron el remake con Jude Law. Entonces quiero recordar ahora la versión que hizo Joss Stone para ese remake. En honor a ese grande, a Mikey Caine, aquí está Alfie. La FM, en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Yo estoy que boto el celular. No, pilas, pilas. No, me lo encontré ahorita en los calzoncillos porque... ¿Por qué lo metí allá? Que esta chaqueta pareciera que tuviera bolsillos, pero es que sale derecho eso y entró derecho al pantalón y me llegó al calzoncillo. No me pregunte, pero el proceso fue maravilloso. Tranquilo, hombre. Bueno, el tema del día lo recordamos, Nicolás, sí, por favor. Una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. Sí se puede, sí se puede. Es la peor de todas. Bueno, leamos. Después de los arepasos. Por cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez en la música. Laura, muy bueno lo de Madrid. Muy difícil. Bien, ¿no? Sí. ¿Fue arepaso? Pero claro que sí. Pues, o sea, pensé como lo que había alrededor, pero... ¿Quién te cuida por allá, hermana? ¿Y con un minuto de música? No, pero si yo... Bueno, pero ¿qué importa? Sí, no. ¿Cómo a quién le importa que en el año 1862 nació Auguste Lumière, el inventor del cine francés? Mire, pues. Murió en 1954. Importante, importante, hombre. Importante, sí. Claro. El mundo le debe una que otra cosita a él. Exacto. Música, maestro, de la que le dije de Vinicius, por favor. Pero muy macheteado al final. Es que no dejaban ni terminar un concierto. Le bajaban. Era sí, moda. Listo. Bueno, nosotros también le hicimos un homenaje a Vinicius. Es que él nació hoy en 1913. Orlando y Nicolás Augusto hicieron este homenaje, Augusto Nicolás, perdón, a Vinicius y a Julio Piñeiro y a todo este combo con la sección de aperitivos que tanto le ha gustado a María Juliana Correa, que piensa que es la ordinariez, la palabra contonearse. Pero es que lo que yo creo es que es el deseo carnal de Orlando. Y es muy exquisita. Y el suyo también es muy ordinario. Pero es muy exquisita. Este es el homenaje que Nicolás, Augusto Nicolás y Héctor Orlando le hicieron a Vinicius. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, pero ¿cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Es la música, esta es la original, la canción que hicieron famosos ellos, la que fue premio Grammy. Y no, pues la promoción es preciosa. Mejoramos mucho. Es ordinaria, ¿no es cierto, Laura? ¿Te parece? Pues yo creo que la parte que más se debe resaltar es la de Nico con lo de muñequita. Sí, me gusta el tono. Pero mira como el tono ronco de Orlando. Cuando dice Orlando, mira cómo se contonea. Ah, bueno, eso sí, eso es lo que no le gustaba. Se contonea. A María Juliana. Porque es con deseo carnal. Sí, claro, es un deseo de cópula inmediato. Pienso que esta es. Yo creo que esta y la de Perdónalo, Señor. A guardarlas. Las dos mejores secciones que tenemos y falta una de tacaños. Ahí está la de tacaños, óigala, ahí está. Ya la hice, ahorita la ponemos. Es una gran sección. Nueva, ¿no? Le digo, no, esa ya la hicimos hace rato, pero es muy buena. Bueno, pero ahorita no, estamos en homenajes. Emilio me contaba fuera de micrófonos que Vinicius, no, yo les cuento, nació en el 13 y murió en el 80, murió muy enfermo. Pero se bajaba dos o tres botellas diarias de whisky y tuvo nueve esposas y bueno, lo que ya hemos contado, el que no vamos a contar aquí. Vamos a hablar de que Milo me decía que esta fue de las pocas versiones que hicieron Tom y Vinicius, los dos, de La Chica de Ipanema, que de hecho ellos hablan ahí sobre Leo Piñeiro, ¿no? Sí, que él dice, acuérdate de lo linda que era. Parecen Orlando y yo. Sí, acuérdate de lo linda que era. Ella se pasaba por el bar Veloso, que se llama Garota de Ipanema. Y sí, y básicamente son ellos ahí recordando cuando pero la no veían con... pasar. Pero no con ese deseo carnal. No con ese contoneo, ¿no? Sí, exacto. Contoneo, sí. Pero ellos sí usan la palabra contoneo en la... Claro. ¿Mundo se balanza o ellas...? Balanza, cuando ella se balanza, sí. Claro. Cuando se balancea, se balancea es contonearse. Sí. Sí. Sí. ¿Qué dice esa frase? Ella se balanza, ¿cómo dice? No sé qué se balanza. Sí. ¿Mundo? Sé que está ahí metida, pero no tengo clara, no tengo clara en qué estrofa. No, pero sí. ¿Qué dice? ¿Mundo se balanza? No, el mundo, eso es lo que dice, es que cuando ella pasa, el mundo enterito se llena de gracia. Ah, cuando ella... Ok, pero ¿qué dice de ella? ¿Ella se balanza? ¿Ella qué? O de pronto estoy inventando, de pronto sí, la palabra balanza no está ahí. Parece... Oye... Sí. Mundo se balanza camino dumea. Se contonea. Ah, no. El mundo enterito se llena de gracia. Cuando hablan del mundo es eso. Bueno, busque ahí donde sale la parte de balanza ahorita que pongamos la siguiente canción. Antes de eso, pues hay que dar otros dos datos históricos. Evander Holyfield. Hombre. Ya no tiene una oreja. Nació en 1962. Claro, aquella pelea del año 96. Joey Favreau, actor y director americano. Y Trey Parker, comediante, creador de South Park. Y Jason Reitman, cineasta americano. Ahí termino mi historia. Y ahora sí, ¿cuál es la siguiente canción? Ya encontré la frase. Dice, Olha que coisa más linda, más cheia de graça, é la menina que vem que passa num doce balanço caminho do mar. En un dulce contoneo camino al mar. Claro. ¿Cómo se contonea? Pero es que lo suena lindo, pero es que estos parecen un par de... Uy, parecen un par de atarbanes ahí. Ferreteros. Es que uno era el mejor poeta de Brasil, ¿no? Uno en la... En la dupla original, ¿no? Laura, lo nuestro fue más poesía. Bonito, dulce, ¿cómo es que es dulce? En un dulce balanço caminho do mar. En portugués. Num doce balanço caminho do mar. En un dulce contoneo camino al mar, pero no empiezan. Como Hannibal Lecter, sí, no. Para mí la mejor promoción del programa. Y vamos a terminar nuevamente con la promoción de. Este señor, porque es que de verdad yo no conozco una cosa más ordinaria. Son un par de patanes, ¿no? Son un par de patanes. Ustedes, ellos, ¿no? Ah, no, nosotros somos unos poetas, Orlando. Son el Tom Jobim y el Vinicius de Moraes, bueno, de la radio. Claro. Tenemos tres canciones más de Vinicius. A ver. Bueno, vamos entonces ahora a recordar esta canción también importantísima que él hizo junto a Tom Jobim. Y yo creo que la letra más linda de él, con la voz de Joyce, y aquí está Euseki Bochamá. Divina. Bueno, siguiente canción en homenaje al mayor, uno de los grandes poetas de Brasil, de la talla de Jorge Amado en sus libros. En sus contemporáneo novelas. De Jorge Amado, muy amigo de él. Muy amigos, borrachos. Tomaban trago en una película que hicieron. Hay un récord y la mujer le dijo a Tom, o dejas de ver a este tipo, o se acaba todo. Ellos en la casa de... ¿Cuál era la casa en que recibían a todo el mundo? En la de él. La de Vinicius. Sí. Hay un récord de 450 botellas de sello rojo en una noche, ¿no? O sea... Calcúleme esa fe para chupar, ¿oyó? Uy. Y todo lo pagaban ellos dos. Claro. Pero ellos tuvieron plata en vida, ¿no? Sí. Yo creo que se la gastaron no, toda. De hecho cuentan en ese mismo documental que a Vinicius... le mareaba el tema de plata porque no sabía cómo administrarla. Entonces, al final de mes siempre estaba quebrado. No, pues se la gastaba. Claro. Sí, increíble. Ese es un artículo, ese es un libro lindísimo. Y él era cónsul de Estados Unidos de Brasil, en Los Ángeles. Era diplomático. Y salía en todas las fotos con un vaso de whisky y lo llamaron, maestro, mira, es que nosotros no estamos promocionando whisky. Claro. Sino estamos promocionando al país, a Brasil. No puede salir con una... un vaso de whisky, vaso de whisky, whisky repleto, todos los días, lleno de hielo, sin agua todos los días. No, le dijo, entrego mi cargo. Cargo, sí, antes que no entregar el vaso. Y la entregó. Chao. No entregó el vaso, entregó mi cargo. Claro, y lo entregó. Hizo muy bien, ídolo. No, y cuando se dedicó a cantar públicamente, le dijeron, señor, usted no puede ser diplomático y cantante al tiempo. ¿Qué es eso? Y, pero... Le dijeron, usted tiene... Ah, y deje la vaina de la poesía. Hermano, aquí nosotros necesitamos circenses. Poetas. Y le dijeron, usted no puede cobrar ni un real por cada presentación que haga. Y lo otro del tipo que también era espectacular es que era tan culto. Él hablaba creo que 6 idiomas y siempre... ¿Los mezclaba? Se le olvidaba en qué país estaba. Déjame contarlo. Y el tipo... Comenzaba a saludar en italiano en Brasil, claro, en portugués en Italia y en o sea, el tipo estaba ya en Estados Unidos, ya el tipo hablaba otros idiomas, en lenguas. Él hablaba francés, por supuesto. Él sí, inglés también me consta porque él vivió en Londres, de hecho. Y, muy culto. Sí. Un borracho profesional. Claro, pero París, dedicado, también. O sea, un borracho decía dedicado. Que el sello rojo era un perro embotellado, era el mejor amigo del hombre, un perro embotellado. Sí. Imagínense, este genio. Sí, solo se le ocurre a él. Bueno, vamos, hermano, avancemos. Pues otra de las grandes movidas musicales en las que él participó es que junto a Baden Powell se inventaron una cosa llamada Afro Samba, que era una samba muy, como su nombre lo sugiere, muy enraizada en África. Y vamos a oír de esa movida un medley de los dos clásicos más grandes de toda esa movida de Vinicius, con Toquinho en la fusa. Aquí están Berimbau y Consolação. Bueno, vamos a terminar con este tema que hizo Vinicius de Moraes, que es un bolero. Esto se llama Onde Anda Você. Diz Si me cuesta trabajo hablar con estas vociferaciones que tiene Orlando en sus cortinas, imagínese con la canción de la chica que tenía 80 músicos en escena. Bueno, tranquilo. Y de Odato, que es un poco, suena mucho. No estoy diciendo que es malo, que es que suena mucho. Bueno, ¿estamos en qué, mijo? Últimos oyentes de hoy, Nico, de una vez tires el ganador, hermano. Pero ya lo busco, a ver. Pero le faltan. Ah, bueno, usted tiene más tweets. Carolina Rodríguez dice, ¿qué tal la frase todo está bien? ¿Desde cuándo todo está bien? Oiga, cierto. Una mano de amargados en este programa. Me encanta, pero soy es que hincha es lo de usted, los oyentes. Es que usted le ha enseñado usted a ellos. Es hincha de la marca, me más encanta, bien. Hincha de los oyentes. ¿Con cuál es su nombre en Twitter? Ustedes no existen. O sea, exacto. Hoy existen, ¿no? Hoy siempre existen. La vida es muy cortica, hay que disfrutarla. No, pero ese sí, yo estoy de acuerdo. Normal, sí. No, a mí no me gusta tampoco. ¿Nota? Pésimas. 5-8. Ay, la vida es solo un momento. A mí no me importa. Un momento es estar uno bajo el agua. La vida es muy difícil para que... Ay, es un ratico. No, es terrible. Uy, no, pero una amiga en un almuerzo me decía, sonríe, después encontramos el motivo. Ay, no. Tenemos un ganador. Le digo que esta está de una hermosura. ¿Cómo es? Perdón. Sonríe, después repetir? Encontramos sonríe, el motivo. Sonríe, después encontramos el motivo. Una amiga de ella al almuerzo. Mía. Dijo, me aburrió tanto ese bodrio que empecé a traer mi coquita Vaniplas con mi almuerzo y me quedaba en paz comiendo solo en el cuarto de suministro. De acuerdo, no me frieguen, muy bien. Me gustó. Ya que terminé una relación sentimental, un vecino tocó mi hombro y me dijo, la vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el fin de la historia. A la mía. Las buenas historias se reinventan. Me paré y lo reventé. Oígame, soldado Arly. Hay unos gran tweets que no necesariamente es el de la Selección Colombia. Está muy ajetreado. Pero yo no me meto con ustedes. ¿Sabes? Yo le pido, oiga, usted no se meta en terrenos que no son exacto, suyos. En ese pueblo no cabemos los dos. Otra de positivismo que me tiene mamado, dice Olga Yanet Osorio. Dale, tú puedes, pa'lante. Es para allá, el mundo es tuyo. Sí, cómo no. No trabajemos que nos hace daño. Qué lindo tema, me encanta. La pregunta correcta sería, ¿qué frase optimista no está cansado uno? En mi caso me mamé de que le exijan a uno tener actitud positiva. Sí. Ante todo, actitud positiva. Siempre dicen esa, ¿no? Uy, me pongo magenta cuando me dicen sonríe, eres amor, eres luz, brillas. Imperfecto, pero feliz. Estamos en reactivación económica, ¿verdad? Esa es la otra frase. Estamos sí. En reactivación económica. Una que es la de la vía del sí se puede, meten un gol y dicen que Dios es colombiano. Hombre, lo peor es que lo anulan a los 2 minutos. Dios, claro. O sea, que Dios se pasa de un equipo a otro en un segundo. Exacto, tal cual. ¿Qué fue lo que le pasó a Jerry Mina? Le empezó a ser hincha el árbitro, Dios. ¿Usted no oyó la gritería claro. En todas las casas de Colombia? Claro. Y cuando lo anulan... Listo, quedamos eso todos. Es un silencio sepulcro. Y todo el mundo dice, Dios es colombiano. Y después... Es una desinflada. Dios es un tránsfuga porque claro, se Dios. En 2 minutos claro. Para el otro lado. Nos hizo la de Judas, Dios. No, ¿cómo así? Bueno, Nico, ahora sí, mi hermano. Ganador del Twitter. Hubo varios, le digo. Hágale, hermano. Mire, varios ganadores. Marty, bueno, el tema del día que fue una frase de positivismo que ya estás cansado de escuchar. Marty dijo... Los tiempos de Dios son perfectos, me pudre esa frase. Dios está ocupado inundando pueblos, estallando volcanes, no pendiente de pendejadas. Jack, buenísimo. Yo creo que es una frase, por lo menos muy bien escrita. Yo sé que a mucha gente le sienta mal, pero el tipo tiene otros problemas. Está siga, muy bien sustentado. Billy Joder, es que tienes que vibrar alto. No jodas, ni que fuera uno de los juguetes del maletín de la señora de las fajas, que es esa hembra y sin atención. Jonathan Gómez. Frases de madre como, ay, se partió una pierna, será para bien. Es muy buena. Tranquilo, dice a Rock, mira que hay gente peor que tú. ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso eso me va a hacer sentir mejor? Y Andrea, que dijo, esa de que Dios le da las más duras batallas a sus mejores soldados. Dios no tiene la culpa de su vida de mí. Esa no la leí yo. Pues la vida está bueno, muy buena. Preparas la última canción, ¿no? Sí. Bueno. Haré paso número 3. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, son las 7:49. Yo no sé si hay tiempo para música. Les voy a dar 20 segundos, muchachos. Listo. El que no la acierte, lo siento. La primera persona que habla es María Juliana Correa. Ah, bueno, perfecto. Ella me dijo, yo me quiero recuperar. Ay, Jaime, yo me quiero recuperar. Se ha hablado. Pero bueno, ahí voy. Yo creo que no nos va a dar tiempo para música, ¿no? Yo creo que no. Invitamos al especial de Emilio Sánchez de cine, que comienza hoy. ¿Son 3 capítulos? Sí, hasta el final de la semana. Clásicos de la música del cine. 4, así, 3 capitulitos. De todo el tiempo, 70s, 80s. 80s, actuales también. No pongas música de Max Steiner, de la película Casablanca, ¿no? Por favor. Por ejemplo, va As Time Goes By, pero por Rod Stewart. Sí, pero Max Steiner era el de las... El de la original. El de las fanfarrias esas que son inaguantables cuando llegaban era en Casablanca. No, we know that people is coming from the world. Perdón. No. Me gusta esa narración. Sí, sí, exacto. Esas fanfarrias. Yo le mostré Casablanca a mi esposa y me dijo, oiga, ninguno de esos sabía actuar. Le dije, tienes razón. Demasiado engolada Ingrid Bergman. ¿Y el otro? Uy, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. De un... Sí, sí. Engolado. Uy, un engolado. Uy, ese berraco. Ahora, creo que la entusada más grande en la historia del cine, la de Humphrey Bogart en esa película. Bueno, ¿no? Mucha suerte a todos con el arepaso que dice así. Ustedes saben que cayó el chance con el premio más grande que se ha dado en Colombia. ¿Cuánta plata fue? Y vi el titular. Me dio pereza abrir la noticia. No, perdón. Yo ahorita les digo qué fue. ¿Sí? ¿Eso es fin de semana, mijo? Sí. ¿Cuánta plata fue? ¿Todos contestaron? Sí. ¿Ya, Orlando? Manos arriba, Orlando. Manos casi como Masterchef. Manos arriba. Qué verdad. Se copiaron de acá. Manos arriba. María Julián. Ay, Jaime, yo creo que 500 millones de dólares, pero si es el chance, mi amor, es pesos. Chance, he dicho que no pregunte, no, el chance no pagan en dólares, sino en pesos. Y 500 millones, menos uno para María Juliana, dos. Ah, los originales. Suerte a todos, solo recibí uno. Ah, no, aquí está. La correccional. Yo me fui muy largo. No, yo me... Y meta ya a Laura Hoyos también con menos uno. ¿Por qué? 100 millones, eso no da. Uy, no, pero lotería, es que es un chance. La lotería de Chiquinquirá. Pero que el chance, Lice, será el único. Orlando también, 250 millones. No. Pero es que es un chance. O sea, pero mi amor, es que es el premio más grande, grande del en chance. La historia del premio en Colombia. Cayó el acumulado más grande en la historia del chance en Colombia. Chance millonario sorprendente. Dice, cayó el acumulado y el valor. A ver. Esto lo generan Supergiros y juega ya en todos los puntos. Dice, tú serás el próximo ganador. Eso es una frase de felicidad que no vale la pena echarla. O sea, yo jugando 40 años. Déjame tranquilo. Lotería de Bogotá. Yo me imagino que eso te juega con las loterías. Es que yo no he jugado nunca. Sí, claro. Sí. Lotería de Bogotá y Lotería del Quindío. El valor. 7.755.695.000. Yo le quiero dar un punto simple a Nicolás, pero es el único que está como en la figura. Se equivocó por el 40%. En los originales. No, por el 80%. ¿Se lo damos o no? Paremos. Hubo caras hartas. Orlando, ¿se lo damos o no? No, pero ¿cómo con el 80%? No, pero ¿qué dice? No, pero es que si ya, es que ya, es que sí, la pregunta sí, sí. ofende. Nico, la pregunta no tienes ofende. Chance de ganarte ese punto. No, perdón, con el 90%. No, pues es que, ¿sabe qué? Más bien como la pata, así como la pata del chance, como la pata más bien. No. Pero ustedes tienen que bajarle un poquito al odio entre ustedes, ¿saben? No, sí, pero es que con ese padrino. Mire, cómo están, mire cómo están los oyentes nuestros. Me gusta, ¿no? Pero es que con padrino andan, cualquiera gana. Andan pesimistas. Lo que pasa es que con la cultura de este señor Samper en todos los programas, todo le saca la piedra, todo lo emberraca, excepto una figura: James Rodríguez. Michael Caine. Michael Caine, hermano. Pero en la mano, en el resto. Pero lo alabo con la que sea. Pero James Rodríguez, si fuera eso, me lo defiende. ¿Cómo quedó el partido de sí? Perdió ¿Cero? El 3-0. No, y es el mejor equipo de Qatar. Es que ¿dónde entra James hay mufa? No, yo no deje tranquilo. ¿Dónde entra? Mire cómo va el cómo no, estuvo el Real Madrid. Mal. No, tranquilo. Mire cómo estuvo el Real. Mire cómo estuvo el Bayern, casi pierde el liderato con este hombre. No, porque quedaron campeones, hombre, deje de inventar. ¿El que otros equipos tuvo así? Porto. Bueno. No, después del Porto. Real Madrid, Mónaco. Bueno, el Mónaco sí es que es un adorno muy bravo, brother. Bayern Múnich. El Mónaco. Everton. En el Everton, mire la campaña que bueno, hizo. Pero Everton aplastado. No, Everton no es campeón desde el año 87. Y en el Real Madrid, aplastado. No es campeón desde el año 87, Everton. ¿Pero qué opina de que el Real Madrid nunca lo pusieron a jugar? Bueno. Déjelo, déjelo. Sí. Bueno, 7:55, a continuación El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y bueno, nos fuimos.